Y este podcast llega a ustedes por cortesía de Blogueros de Venezuela, la única comunidad de blogueros de nuestro país. ¿Quieres aprender a bloguear? ¿Quieres tener un blog? ¿O quieres tener un blog que sea reconocido? Entonces únete a la comunidad de blogueros de Venezuela. Contáctalos por su página web bloguerosdevenezuela.com o por todas sus redes sociales. Y eso que suena de fondo es, a ver, adultos contemporáneos que me siguen. Eso es Nirvana, del disco Nevermind, Come As You Are. Uno de mis discos ultra recontra favoritos. Uno de mis primeros discos, de mis primeros CDs. CDs es por allá por los 90. Y bueno, miren, el tema que tengo hoy tenía bastante tiempo en mente. De hecho, lo iba escribiendo poco a poco en el metro, en el transporte público, por ahí en las salas de espera, etcétera. Vamos a darle un poquito aquí al pana Kurt Cobain. Siento que no me oigo. Ajá. Bien. Este podcast lo tengo tiempo preparándolo. Porque es un tema que siempre me ha llamado la atención de un tiempo para acá. No vayan a pensar que ahora soy holístico, coach, sentimental, de parejas, terapista de familias. Coleccionista de sueños y arquitecto de colores y huevonadas de esas raras. No, nada que ver con eso. Ustedes saben que eso no es mi estilo. Pero es algo que siento que debo compartirlo porque es un aprendizaje de vida. Es un aprendizaje que nos dejan los años, que nos dejan la madurez. Y bueno, siempre cuando escucho amigos, panas que están casados, que están arrejuntados, que están viviendo con la novia o con el novio, etcétera, veo que empiezan los problemas y siempre uno, entre broma y en serio, uno dice, coño, las cosas deberían ser de tal o cual manera. O coño, yo te recomiendo tal cosa. Coño, qué difícil es la vida en pareja, etcétera. Entonces, como está ese tema, dije, coño, voy a compartir aquí en mi blog algunos aprendizajes o tips para que no la cagues en tu vida de pareja. Según mi recorrido, según mi experiencia, según las cagadas que yo he cometido, creo que tengo la experiencia suficiente para compartir con ustedes el aprendizaje. Entonces aquí tengo unos tips que espero que les gusten. Y bueno, vamos a ver cómo nos va. Fíjense, el primer tip para no cagarla en tu vida de pareja es que tienes que conocer bien todos los aspectos de esa pareja nueva que tienes. Llámese familia, llámese manías, llámese gustos, en el sexo. En fin, tienes que conocer bien todos los aspectos de esa pareja. Si de verdad decides que va a ser tu pareja y va a ser ese compañero de vida. No sé si para toda la vida, pero si va a ser tu compañero de vida por un largo tiempo, tienes que conocer todos los aspectos, conocer a su familia, dónde viven. ¿Te gusta dónde vive su familia? ¿Son unos ricachones mamarrachos? ¿Son unos enchufados? ¿Son unos malandros? Tienes que conocer a tu pareja en todos los aspectos, en el sexo. ¿Tira bien? ¿No tira bien? ¿Te gusta? ¿Huele bien? ¿Es aseado? ¿Es higiénica? ¿Cómo come? ¿Cómo habla? ¿Cómo se expresa ante los demás? ¿De qué trabaja? ¿Cuáles son sus aspiraciones en la vida? Y esto es muy importante porque normalmente, les digo por experiencia, cuando uno está enamorado, que para mí eso no existe, eso es encucamiento o enhuevamiento, pero cuando uno está enamorado, entre comillas, uno dice, wow, esta es la persona que yo estaba buscando, Dios la deparó para mí. Tú eres el hombre, tú eres la mujer que yo necesitaba. Y no le ves los defectos, no ves esos detalles, esas mañas que todos tenemos. Todos tenemos, nos huelen los pies, tenemos mal aliento, somos gruñones, nos tiramos peos. Todos tenemos defectos. Y esos precisamente son las cosas negativas, las que tenemos que conocer de nuestra futura pareja, para ver si de verdad nos vamos a calar eso y vamos a compartir el resto de nuestra vida o bastante tiempo con él o ella. Entonces, muy importante esto. He visto muchos noviazgos y a mí también me pasó por experiencia. Tienes 3 meses de novio, 4 meses de novio, ¡pum! Me voy a casar contigo porque tú eres el amor de mi vida. Entonces, no se dan el tiempo de conocer todos los aspectos que he mencionado y entonces después empiezan las sorpresas. ¡Ay, pero es que yo no sabía que tu mamá era tan insoportable! ¡Ay, pero es que yo no sabía que tu hermano era un malandro! Ay, pero qué fastidio tener que visitar a tu papá todos los días para allá, para el cerro. Sí me explico, este tipo de cosas, este tipo de aspectos es muy necesario conocerlos para que después no la cagues con tu pareja y diga, no, se acabó. Bien, en el tip número 2, la comunicación. Señores, esto es clave. Debemos ser francos, abiertos con nuestra pareja. Hablar como somos, destaparnos sin tapujos. No podemos aparentar una vaina que no somos. Es decir, si tú eres un mamarracho mal hablado, que no sabes hablar y no tienes nivel educativo, por X o Y motivo, eso no importa. Si tienes un bajo nivel educativo, no puedes aparentar algo que no eres. Y debes decirlo francamente a tu pareja. Coño, mira, yo estudié hasta tercer grado, no sé qué antes de PIB se escribe M, pero quiero estudiar, me quiero superar. O mira, coño, a mí me encanta todos los viernes tomar cerveza con mis panas al salir de la oficina. Es decir, la comunicación, ser francos, es clave, es vital para que después no empiecen a aparecer esas sorpresas, esas cosas desconocidas. Y eso tiene que ver mucho con el punto anterior. Entonces es muy importante que se digan todo. Y no confundan esto con pedir permiso. Ay, mi amor, yo puedo salir con mis amigos este sábado a jugar PlayStation, porque tengo un grupo de panas que vamos a jugar FIFA y puedo ir para casa de mis panas. ¿Me darás permiso? No, no se trata de eso. Ay, papi, puedo salir con mis amigas, que todos los miércoles nos reunimos y vamos a tomarnos una merengada de Oreo. En fin, no se trata de eso. No se trata de pedir permiso o de que nos tengan vigilados. Se trata de que cuando cultivamos la comunicación, ¿saben qué es lo que florece? La confianza. Así de sencillo. Entonces, si queremos tener una relación tranquila, donde no estemos estresados, en donde no nos estén persiguiendo, acosando, molestando, tenemos que cultivar la confianza y para que cultivar la comunicación para que exista la confianza. Entonces, ojo con este tema porque es muy, muy importante. En el punto número 3, hablar el mismo idioma. ¿Y a qué me refiero con esto? No me refiero a que si tú estás aquí en Venezuela y te consigues a un pana holandés y no hablas francés o no hablas alemán, etcétera, no pueden ser pareja. No me refiero a eso literalmente, no seas tan literal. Hablar el mismo idioma, me refiero a que estén al mismo nivel. Así de sencillo, que estén al mismo nivel. No significa, así como decían mis abuelas, mis tías, mejorar la raza. Eso siempre está implícito ahí. Uno siempre quiere, coño, uno quisiera, como adulto, como padre, uno quisiera que sus hijos mejoren la raza. Mejorar la raza es, coño, que tengas a alguien al lado que los represente. Pero cuando hablo del mismo idioma, me refiero a que, coño, si tú eres una persona universitaria, preparada, emprendedora, trabajadora, coño, no te puedes buscar un mamarracho vago, flojo, mantenido. No hablas el mismo idioma. A eso me refiero. Si tú eres una mujer que verga, trabajadora, busca, inventa, coño, vamos a buscar los reales, vamos a ver, vamos para un evento, vamos para una actividad, vamos a organizar una verbena, una vendimia, una cosa. Y tienes un tipo al lado que no sirve para un coño, que no le gusta nada de eso, que no le gusta emprender, coño, la cosa no va a funcionar. Entonces tienen que hablar el mismo idioma para que no empiecen los peos. Porque conozco muchísimas parejas, que son profesionales, pero entonces el carajo es ingeniero y la caraja es filósofo. Entonces, ay, porque ella es todo come flor, porque la vida. Y entonces el carajo es todo pragmático, todo un tecnicismo, unos números. Entonces empiezan esos peos. No, porque ella. No, porque qué fastidio lo come flor esta. O no, coño, qué fastidio con el científico este. Entonces empiezan los choques. Es complicado, ojo. Esto que estoy diciendo es complicado porque debe haber el punto número 2, comunicación. Entonces, sí, ¿puede casarse un filósofo o una filósofa con un ingeniero? Claro que sí, pero tiene que haber hablar el mismo idioma. Y para que hablen el mismo idioma, ¿qué debe haber? Comunicación. Entonces, esto es muy, muy importante, porque si tú vas a 100 kilómetros por hora, no te puedes buscar una pareja que vaya a 30 por hora. Entonces, y si eres de las personas que le encantan los retos, como a mí, y eres, te gusta hacer las vainas rápido y te gusta la inmediatez y vas a 100 por hora y te buscas a una persona que va a 150 por hora, entonces te toca ponerte las pilas, porque si no al que van a dejar es a ti. Entonces esto de hablar el mismo idioma, estar al mismo nivel, equipararse, es muy importante. En el punto número 4, crucial este punto, conocer bien a la familia y ser político. Tenemos que ser diplomáticos, tenemos que ser políticos. ¿Por qué? Porque no sabemos qué clase de familia, qué clase de mamarrachos locos va a traer adjunto esa pareja que queremos. Esa negra bella que nos gusta, ese catira hermoso que queremos tener de pareja para el resto de nuestra vida. Entonces, como no conocemos a esa familia, probablemente esa familia tenga su historia, sus manías, sus gustos, sus costumbres y probablemente choquen con la tuya. Incluso hasta religiosos, de repente tú eres santera y coño, y la familia de tu pareja es mormona. Entonces eso va a ser un choque. Entonces, para evitar eso, la recomendación, mis queridos escuchas, es que debes conocer bien a la familia, sus costumbres, sus manías, sus normas, etc. Y tienes dos, aquí hay dos opciones nada más. O corres o te encaramas. Es decir, o te adaptas o ves cómo hace. Esto nuevamente me lleva al punto número dos, comunicación. Porque tienes que estar en constante comunicación con tu pareja para que precisamente esto no afecte. Porque si no te gusta la familia de tu pareja, entonces siempre va a haber peo. Porque te guste o no, vuelvo y repito, esa familia viene adjunta. Entonces, en las fiestas de Navidad, en las fiestas religiosas, en algún paseo a la playa, etcétera, vas a tener que compartir con esa gente. Entonces, para evitarte dolores de cabeza, debes ser político. Tratarlos, tratar de integrarte, etcétera, para evitar los peos. Y ojo, no confundan aquí de que debes aguantar todo. No se trata de aguantar. Se trata de que, coño, trata de que fluya, de conocer a esos locos, intégrate con esos locos, no dejes de ser tú, pero entiéndelos, porque ellos son así. Entonces, el tema de la familia es crucial en toda relación. Y en el punto número 5, algo que tiene que ver mucho con este punto número 4 que acabo de mencionar. Nunca hablen mal de la familia de tu pareja. Si son unos choros, si son unos narcos, si son unos chavistas de mierda. No sé. Es una familia de homosexuales, travesti, transformista, mamarrachos idosos. No sé, mira, cualquier cosa que a ti se te ocurra, no puedes hablar mal de la familia de tu pareja. Porque es su familia, es la familia del tipo con el que duermes, es la familia de la tipa que se acuesta contigo todos los días. Es la familia, de paso, de tus hijos. Es decir, son los tíos y los abuelos y los primos de tus hijos. Entonces no puedes hablar mal de esa familia, por más mamahuevos que sean. Entonces, créanme, esto a mí me cuesta mucho, o mejor dicho, me costaba en el pasado, porque actualmente, afortunadamente, a la loca familia de mi pareja, son unos locos que quiero, pero en el pasado, a esos locos mamarrachos me chocaba mucho y eso me generaba muchos problemas. Entonces, entendí que hay que saber llevar la fiesta en paz, coño. No cayendo en confrontaciones. Hay que tratar de ser político, repito. Es todo un tema. Y nunca se les ocurra hablar mal de su suegro, de su suegra, de su cuñada. Nada, escuchen, hagan como los monitos. Vean, oigan y callen. Así, nada más. Vean, oigan y callen. Porque entonces si emiten una opinión y puede caerles mal, entonces empiezan los peos. Es todo un tema. Ahora, si tu pareja habla mal de su papá, si tu pareja habla mal de su mamá, chévere, usted escuche y calle también. Porque es ella la que lo está diciendo, es él el que está opinando de su hermano que es drogadicto, etc. En el punto número 6, no oculten nada digitalmente. Se los dice alguien que trabaja conectado con informática, con computadoras 24 horas al día. No deben ocultar nada digitalmente. Y además que las redes sociales, internet, los correos, etcétera, los chats, WhatsApp y todo esto, se prestan muchísimo para el chanceo, para tener cosas ocultas, para mándame la foto, qué linda, tal, el chanceo constante que existe de lado y lado. Entonces, no ocultemos nada digitalmente. Yo era antes de los que tenía el correo oficial y el correo privado, el correo de vagabundería. Yo era el que tenía el perfil visible y el perfil doble cara. Entonces tenía una doble vida, doble triple vida. Entonces es una vaina muy complicada, es muy arrecho. Es muy muy arrecho. Porque las mentiras se caen, en algún momento todo se descubre y es un peo. Entonces no oculten nada digitalmente, sean lo más transparentes posible si de verdad ustedes quieren a su pareja. Si de verdad quieren, más que querer su pareja, es querer su relación. porque su vida futura va a estar fundamentada en tu relación. Entonces, si quieres tu relación, coño, no la escoñetes ocultando vainas, con mentiras y con cosas a nivel digital que después te traigan problemas. Entonces, nuevamente, para dormir tranquilos, evítense ese peo de estar ocultando vainas, teniendo cosas con clave. Y esto da para un tema, esto da para otro podcast. ¿Debe tu pareja tener la clave de tu correo? Perdón, o las claves de tu Facebook, o tu Twitter, etcétera, o tu Instagram. Sí, no, bueno, eso lo podemos hablar en otro podcast. Pero lo importante es que no tengas nada oculto, porque el que nada debe, nada teme. Y en el punto número, ¿qué? ¿Me perdí? En el punto número 7, miren, esto es crucial. No solo de pan vive el hombre, señores. No voy a hablar de sexo, voy a hablar de plata. Las relaciones de pareja, como todo, son un contrato. Si están de acuerdo conmigo que las relaciones de pareja son un contrato, ¿verdad? Bueno, como todo contrato, las cosas deben ser transparentes a nivel de plata, a nivel de ingresos, gastos, egresos, etc. Entonces, mi recomendación es que los gastos deben hacerlos juntos. Siéntense quincenalmente, semanalmente, mensualmente, no sé, del tiempo que ustedes decidan hacerlo. Recuerden el punto número 2, comunicación. Y hagan su presupuesto de gastos mensuales. ¿Cuánto ingresó? ¿Cuánto van a gastar? ¿Cuánto van a disponer? ¿Cuánto se van a repartir? ¿Para la cerveza? ¿Para el cine? ¿Para ir para el juego de pelota? ¿Para ir al parque? ¿Para ir al restaurante? Etcétera, etcétera. No me salgan con que... No, bueno, estamos en Venezuela. ¿Quién hace presupuesto de gastos? No, al contrario. Cuando la vaina está más jodida y cuando la economía menos funciona, es cuando más debemos hacer esto. O sea, si ingresaron 800 bolos, 800 mil bolívares al mes, que no alcanza para un carajo, yo lo sé, esos 800 mil bolívares tienen que sentarse y decir, bueno, mira, son 600 mil bolos para charcutería y 200 mil bolos para el pasaje. Y ya. Es decir, que eso sea transparente. Es tremenda canción. Puse un buen set de Nirvana de fondo. Sí, porque el tema del presupuesto, el del dinero, empiezan los peos. Porque tú gastaste, porque tú consumiste, pero tú sí te compras y yo no. Pero esa era la plata para la comida y te la jugaste. Pero porque tú ganas más que yo. Pero es que yo gano más que tú, yo aporto más que tú. Entonces, mi recomendación aquí es que eso sea muy transparente. No significa, o no necesariamente, porque puede pasar que él gane más que ella, o viceversa. Y entonces, el que gana más es el que aporta más. O porque aportas más, tienes más poder de decisión. No, negativo. Simplemente es que los ingresos que se hagan, los aportes que se hagan al presupuesto familiar, nos deben permitir que quedemos satisfechos. Y que no nos quedemos inconformes con que, coño, verga, yo estoy poniendo más, ella está poniendo menos. No. Nuevamente, el punto número 2 tiene que ver comunicación y decir francamente cómo te sientes con lo que estás aportando. Y que las cuentas sean bien transparentes. Agarren una hojita de Excel, pongan ingresos, gastos del mes, egresos, cuánto quedó, si es que quedó. Y eso que sea bien transparente. De verdad que es una muy buena actividad, tarea que deben hacer juntos. Y esto les va a ahorrar muchísimos problemas. En el punto número 8, esto también lo he aprendido con sangre, sudor y lágrimas, es estar siempre allí y apoyar incondicionalmente. He visto muchísimas parejas que a la hora de la chiquita o a la hora del té, como dicen por allí, arrugan y se van para casa de su mamá, o se van para casa de la familia, o se divorcian, o se separan. Recuerden, y esto va a sonar a cliché, que cuando los que se casaron por la iglesia, hubo una pregunta que les dijeron: en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la abundancia. Si tú te casaste por la iglesia e hiciste este juramento ante Dios, y de Dios podemos hablar en otro podcast, pana, tienes que estar ahí forever and ever. O sea, no puedes darle la espalda a tu pareja. Si tu mamá se enfermó, si su mamá se enfermó, tú tienes que estar allí con ella. Si tiene un hermano con cáncer, pana, tienes que estar allí. Si está pasando por un peo en el trabajo, etcétera, X, Y, Z, tienes que estar allí. Tienes que estar allí y apoyar incondicionalmente. Porque entonces sería muy chimbo que cuando tú seas el que está pasando por un peo, te den la espalda. No te gustaría, ¿verdad que no? y yo he visto muchísimas parejas que entre ellos se dan la espalda. Y es todo un tema, de verdad que sí. Esto de verdad que desestabiliza mucho las relaciones, porque a futuro, porque hoy estamos arriba, pero mañana no sabemos. Y esto aplica todo, en la cama y en todo, en la vida. Si yo soy mañana el que necesito de ti, si mañana tú necesitas de mí, pero me diste en algún momento la espalda, te voy a mandar a mamarte un huevo, porque me diste la espalda. Entonces, como parejas debemos apoyar incondicionalmente. No se les olvide esto nunca. El punto número 9, tengo madera para terapista de pareja, ¿verdad que sí? En el punto número 9, no tener tabús sexuales, lo que todo el mundo está esperando, hablar de sexo. Sí, miren, el tema sexual es muy importante. En una pareja, yo puedo decir que la pareja se sustenta bajo tres, un trípode. Vamos a llamarlo así. 1, comunicación, muy importante. 2, el dinero. Y 3, el sexo. Esas son las 3 cosas sobre las que se sustenta una relación de pareja. El amor está implícito. Es decir, el amor está sobre todas esas cosas. No me digan, ay, pero es que si no hay amor. No. El amor está implícito. Porque amar es una decisión. Amor no es que ahí yo le vi los ojos azules y me enamoré. Ah, yo le vi las tetas y me enamoré. No. Ese es otro tema también para otro podcast. De aquí van a salir más podcasts. Pero el tema es que el sexo es muy importante. Entonces, si tú tienes una manía, mi amigo, y te gusta vestirte de mujer, y que tu jeva te meta el dedo en el culo, y eso te gusta, pana, manifiéstalo y dile a tu pareja, mira, yo tengo este fetiche, yo tengo esta manía, me gusta, ¿la compartes conmigo? ¡No! Ah, bueno, entonces, los 8 puntos anteriores que he dicho no sirven de nada, esa pareja no va a servir. ¿Por qué? Porque si tú no puedes vivir sin ese fetiche o no puedes calmarlo o vas a tener cosas ocultas, esa relación no va a funcionar. Y por ahí uno ve en las redes sociales cualquier cantidad de perfiles, hombre casado, bisexual pasivo, mi esposa no sabe, o mujer caliente, madura, casada, pero esta es mi cuenta de escape. O ve esos perfiles por ahí que tú dices... Coño, o sea, yo aquí no juzgo si a ti te gusta que te metan el dedo en el culo, si te gusta hacer tríos, ser swinger, hacer orgías, gambán, todas esas cosas extrañas, ricas y sabrosas. Si te gusta tener sexo con perros, con gatos, con gallinas, yo no estoy juzgando eso. Cada quien hace con su culo, de su culo una fiesta. Yo lo que estoy aquí mencionando, recomendando, es que si tienes algún tabú sexual o preferencia sexual, debes manifestarlo muy abiertamente con tu pareja. Decir, mira, me gusta esto, me gustaría intercambiar de pareja. A mí me gustaría, mi amor, verte que te cojan dos negros de virongo. ¿Te gustaría? Sí. ¿No te gustaría? No. ¿Por qué sí y por qué no? Y hablarlo abiertamente. Ya. Nuevamente el punto número 2, comunicación. Porque esto nos va a permitir ser más plenos sexualmente. Y entender también hablando de sexo, que a veces queremos y a veces no. Entonces puede haber muchos días que queremos todos los días, pero puede haber días que no queremos, estamos cansados, estamos mamados, estamos ladillados, estamos, etc. Y eso no significa que no queremos a nuestra pareja. Simplemente hay que entender que la libido o el deseo sexual a veces está alto, a veces está bajo. Entonces... esto hay que entenderlo y debe haber comunicación en este tema. Oye, vale, de verdad que sí, yo debería dedicarme a dar terapias de pareja y cobrar por esto, vale, muy buena idea. Seguimos con el punto número 10. Miren, yo soy muy flojo, voy a hablar por mí. Verga, me da una heladilla. Yo cuando estoy en la casa, yo quiero estar acostado leyendo o acostado conectado con mi teléfono, con la computadora o viendo televisión. Pero me he dado cuenta que como hombres no podemos dejarle la responsabilidad del hogar a las mujeres. Es falso, eso es falso de toda falsedad, que las mujeres son las que están encargadas por su condición de mujer de cocinar, limpiar y lavar. Eso es falso. Los hombres también fregamos los platos, pasamos coleto, barremos, lavamos la ropa. Señores, agarren el manual de la lavadora, búsquenlo en internet. El manual del modelo de la lavadora y aprendan dónde se le da el botón para que caiga el agua, dónde se le echa el jabón y cómo se configura el tiempo de lavado. Después que la ropa está lista, la sacas y la pones en un gancho y ya. Eso no es nada del otro mundo realmente, pero sí debemos apoyar en las labores de la casa a nuestra pareja, sobre todo los hombres, porque nos criaron mal. Nos criaron, nos acostumbraron nuestras madres, nuestras abuelas y nuestras tías a que las mujeres hacían todo en la casa. Y eso realmente no debe ser así. Entonces, hombres, apoyemos también a las mujeres en la casa, en las labores que hay que hacer. Y mujeres, porque también he conocido mujeres flojas que son más inútiles que teta de hombre. Hay mujeres que, ay, yo no sé cocinar, cocina él. Ay, yo no sé limpiar, que limpie él. No. O sea, ni tan calvo, ni con dos pelucas, mamita. O sea, los dos distribuyanse las tareas. Yo cocino, tú friegas. Yo lavo, tú barres. Yo tiendo, tú planchas. Y así sucesivamente, porque es lo mejor. Entonces después esto puede causar inconformidades que en los momentos de cuando hay peos, cuando hay discusiones, que siempre las va a haber, ojo, no significa que las parejas no pelean, no discuten, el hecho de que le esté dando estas recomendaciones. Pero cuando hay esas pequeñas diferencias, surgen esto. Ay, pero es que yo lavo. Ay, pero es que yo cocino. Ay, pero es que yo barro. Y tú no. Entonces, evítense estas situaciones a futuro. En el punto número 11, no utilizar a los hijos como excusas, como armas, como herramientas de manipulación. Señores, los hijos no nos pertenecen. Los hijos son de la vida. Entonces, coño, no utilicemos a los chamos como excusas para que no vas a salir porque tienes que quedarte con los chamos. No vamos a tirar por los chamos. No vamos a compartir por los hijos. No vamos a viajar por... Coño, no. Los chamos, los hijos, son un tipo de amor distinto al amor de pareja. Y el amor de familia es otro amor distinto. Y el amor del trabajo y del dinero es otro amor distinto. Son amores distintos y como amores distintos tienen su espacio distinto. Entonces no mezclemos a los chamos en nuestros peos, en nuestras discusiones o en nuestras excusas para hacer o no hacer. No, mi amor, vámonos para, no sé, amanecí en casa del pana tal porque coño, porque andaba con mi hijo Carlitos y bueno, estábamos bebiendo y jugando videojuegos. Entonces, coño, te estás excusando a través de tu hijo, ¿no? O sea, si te quedaste bebiendo en casa de un pana porque se quedaron jugando videojuegos, viendo películas o qué sé yo, no metas a los chamos en las excusas. Los chamos son los chamos, los adultos son los adultos. Entonces, ojo con esto, manipuladores de oficio que les encanta dar excusas y no afrontar la realidad de las vainas. En el punto número 12... Miren, esto es crucial, de verdad que me ha servido, lo he aplicado, tengo años aplicándolo y de verdad que da muy buen resultado. Y es que no se acuesten a dormir arrechos. Repito lo que dije hace un momento, las parejas pelean, discuten, discutimos. No me gustó esto, estoy de mal humor, te contesté mal por X o Y, Z. Vengo arrecho de la calle y te miré feo. No te di un beso cuando llegué. La plata no alcanza, maldito Chávez, maldito Maduro, maldito Diosdado, maldita Cilia, en fin, todos los malditos que queramos. Y podemos estar arrechos, podemos estar de mal humor. Pero algo que no podemos hacer, señores, es irnos a dormir arrechos con nuestra pareja. Tuvimos un mal día, nuestro jefe es un coño de su madre, nos estafaron, nos jodieron, qué sé yo, te cayeron a coñazo en el metro, te atracaron y te quitaron el teléfono. Pero no te puedes ir a dormir arrechos con tu pareja espalda con espalda. O ella en la cama y tú en la sala. Porque entonces, cuando eso empieza a suceder, nos acostumbramos a ese distanciamiento. Y más de una vez he visto parejas, matrimonios, novios o noviazgos que viven así. Viven bajo el mismo techo pero separados. Entonces, coño, ¿cuál es la idea? Si se juntaron es para ser pareja, para vivir de pinga, para vivir felices, no para estar con ese distanciamiento. Entonces, muy importante este punto número 12, no se vayan a dormir arrechos. Por más de mal humor que estén, más arrechos que estén, buenas noches, mi amor, un beso, chao, ya, hasta ahí. Porque eso permite, pues, que, oye, que haya nuevamente el punto número 2, comunicación. Y miren, y el punto número 13, para no ladillarlos más, porque quiero irme a escuchar a Incesticide de Nirvana, estaba por aquí desempolvando discos viejos. Bueno, archivos viejos en la carpeta, todo en digital. Y voy a ponerme a escuchar un rato Nirvana. Pero para terminar aquí con la lista de los tips de las cosas que no debes hacer para cagarla en tu relación de pareja, el punto número 13 es muy importante también. Es que siempre, siempre, siempre se den un beso y un abrazo de buenos días. Eso rompe cualquier arrechera, eso quita cualquier inconformidad, aclara cualquier malentendido, y de verdad que rompe siempre el hielo. todos los días en la mañana, cuando se levanten, buenos días, mi amor, un beso y un abrazo, sincero. Y de verdad verán que si cultivan esto, tendrán otro tipo de relación. De verdad que sí, acostumbrarán a su pareja a eso. Y de verdad que, coño, la vaina va a fluir bien. Repito lo que dije hace 30 minutos atrás. Coño, qué podcast más largo, pero de verdad me extendí, pero este tema me gusta mucho. Tendremos una mejor relación de pareja. Entonces, coño, si nos metimos a vivir con alguien, nos casamos con alguien, es para vivir de pinga, es para vivir felices, tranquilos, relajados. Entonces, coño, es chimbo que nuestra relación de pareja sea monótona. Nos paremos y no nos saludemos, nos acostemos y no nos despidamos, no nos veamos en el día, y estemos así como robots. Entonces, ya saben, todos los días, buenos días, un beso y un abrazo. Y bueno, nada, este podcast llegó a ustedes por cortesía de la única comunidad de blogueros del país. ¿Quieres aprender a tener un blog? ¿O tienes un blog y quieres darte a conocer más como bloguero? ¿Quieres aprender a manejar otras herramientas de blogging? Bueno, contacta a bloguerosdevenezuela.com o en las redes sociales y ponte en contacto con ellos y segurito que te van a poner en el camino que es. Y bueno, nada, déjenme sus comentarios. ¿Hay algún punto aquí que me salté? ¿Tienes alguna otra recomendación? ¿Algún otro tip para no cagarla en tu vida de pareja? Déjenme sus comentarios. Y bueno, aquí los dejo con el pana Kurt Cobain y Nirvana. ¡Chau!